Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos acercamos al final del tema, el papel de la iglesia en la comunidad, ese evangelio completo, ese evangelio que trasciende y que llega a todo lugar. Y llegamos también a la parte final del tema del método de Cristo, el que da éxito a la obra. Y es ese momento en que Jesús se acerca a través de sus canales, conductos, instrumentos para decirle a la gente, síganme. Así que tenemos este tema valioso, importante, tema decisivo. Y tenemos un invitado especial, es el Pastor MacDiel, que de nuevo nos acompaña. Pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A usted, Pastor. Qué bueno es poder nuevamente hacer el seguimiento de esta hermosa lección, el método de Cristo. Y ya llegamos como al broche de oro, sí, la parte final. La parte decisiva. Decisiva. Después de que Jesús aplicaba todo su método, la parte final era decirle a la persona, sígame. ¿Qué se espera de los seguidores de Jesús? Si aplicamos el método de Cristo, Pastor Ezequiel, lo mismo que nosotros, así como los seguidores de Jesús demuestren su amor por las personas que traemos a sus pies, que damos su mensaje, demostremos también por medio del método de Cristo este mismo amor y les invitemos a seguir a Jesús también. Ese es el gran objetivo y la gran meta que tenemos, gran meta, ¿no? Sí. Bueno, la lección plantea el tema de Jesús como el buen pastor, habla del redil, menciona, conocen su voz. Tengo otras ovejas que no son de este redil, me conviene llamarlas, oirán mi voz, van a seguir, habrá un rebaño, un solo pastor. Sigue el maestro con sus parábolas y con sus ejemplos, tipificando a la iglesia como las ovejas, ¿no? Nosotros como ovejas escuchamos la voz de nuestro pastor y la asimilamos, la conocemos, conocemos esa voz. Y decía que el que entra no por la puerta, sino por la pared, por ladrón y robador es este, ¿no? Viene a robar, pero las ovejas escuchan su voz y no le siguen porque saben que es extraño. Es extraño. Pero cuando viene el pastor se le habla. Entonces, qué bueno es conocer la voz y saber que nosotros somos parte de esa voz. Lo que me llama la atención es que la lección nos llama aquí a ser parte de esa voz de Jesús, de poder compartir ese mensaje a las demás personas. Y lo que atrae más a la gente es el susurro de un amigo y no el grito de un extraño, ¿no? Oh, esa frase fue especial. Cuando se habla a la persona, pastor, es que usted en la iglesia, nos tomamos la tarea de preguntarle a cuántos de nuestros miembros de iglesia han llegado a la iglesia por un sermón elocuente que escuchó en la calle o que pasó por una iglesia y escuchó que estaban predicando y se quedó, yo creo que pueden ser contados con los dedos de una mano. Pero si usted le pregunta a los hermanos cuántos han llegado a la iglesia por la amistad de su vecino, por su jefe, por un compañero de trabajo, por la amistad o por la familia, por la amistad que tenían con su familiar, la afinidad, son demasiados, son muchos. En realidad, entonces, el evangelio es este, es dar a conocer a Dios, a Jesús, por nuestro testimonio. Nuestra voz debe convertirse en la voz del pastor. Así es. Y pastor, mientras usted exponía, me hizo recordar el momento en que Elías está esperando mucho para convertir al pueblo. No está dentro de la lección, pero me hizo recordar porque hay un pensamiento inspirado que dice que no fue en el terremoto, no fue en el fuego que devoraba, no fue en el viento, sino de pronto él tiene que cubrirse porque fue una vocecita muy queda y esa es la influencia del Espíritu Santo. Usted lo dijo muy bien, no es la elocuencia, no es el saber, es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que pone en nosotros esa voz que se refiere a las demás personas. Pastor, ¿qué espera el Señor de nosotros en relación con esas personas que están allá afuera sin pastor y de las cuales Jesús dice que Él se compadeció en su momento? Pues en el momento en que Jesús nos enseña a esas personas, atenderlas, amarlas desinteresadamente, aplicar el método de Jesús, es atender sus necesidades, ir hasta donde están, sentir sincero, que nos sientan sinceros, pastor. No es ir a llevar un mercado desaparecer de pronto. Desaparecer y ya, listo, no ya cumplimos. Con, uh-huh. Sino preocuparnos por las necesidades que esas personas tengan. Jesús espera que nosotros nos convirtamos en ese pastor para esas personas, en buscarles, en encontrarles, en suplir sus necesidades. Y también espera que nosotros les invitemos a ellos uh-huh. a seguirlo. Correcto. Eso así que tenemos que ayudarles a conocer la voz de Jesús, uh-huh. a que sigan a Jesús, y tenemos que ayudarles para que ellos vean en nosotros las características del buen pastor, ¿no? Exacto, las características de un buen pastor. Bueno, pastor, debemos buscar. A veces podemos pedirle a la gente que venga, ¿no? Como menciona ahí el tema de la lección, ¿no? Señor, que la gente pueda venir a nuestra iglesia y a ti. Tráelos, tráelos, sí, Señor. Sí. Y lo curioso es que la lección nos da los dos ámbitos. Le pedimos al Señor que los traiga, uh-huh. que nos los siente en la iglesia, pero no los atendemos tampoco. Correcto. Como es debido. Ajá. Pero aquí el Señor desea que nosotros busquemos, que nosotros hallemos, como ese pastor que deja las 99 en el redil y se va en busca de esa única ovejita perdida, y va hasta allá, la busca, uh-huh. la trae, la sana, la regresa al redil. Uh-huh. Entonces, el Señor nos quiere decir que la tarea no está en quedarnos cómodamente sentados en nuestra iglesia esperando que las almas lleguen, que las ovejas lleguen. Hay que ir a buscarlas, hay que ir hasta donde están las ovejas, hay que untarnos de ellas. Uh-huh. Como dice, el pastor debe untarse de... Debe oler a oveja. Oler, ¿no?, a oveja, sí, debe estar allí. Por eso el método de Cristo es indispensable. O sea, y pastor, me llama la atención que la sierva del Señor en el Ministerio de Curación uh-huh. dice que el método de Cristo de alcanzar a los perdidos no será, ni puede ser, ¿no?, infructuoso. Correcto. Ni puede ser, ni hace, ni será. O sea, siempre que apliquemos el método de Cristo... Habrá fruto. Habrá fruto, habrá resultado. Entonces, uh-huh. Si nosotros buscamos, pero el método de Cristo completo, buscar, atender las necesidades, sentirnos, relacionaros uh-huh. con esa persona. Simpatizar, ganar confianza, ¿no? Que lleve eso. Pero a veces olvidamos el último paso, el quinto paso del método de Cristo, el invitar a seguir. Ese es esencial, sí. Ahí es donde está. Bueno, ¿y cómo lograr esto? Habla del puente, ¿no? Hay iglesias que construyen paredes, pero hay otros que se constituyen en puentes para alcanzar a otros. Hablemos de eso, pastor. A mí me llama la atención cómo nos hace la invitación. El autor nos pregunta, ¿quién es el puente? Uh-huh, sí. ¿Tú lo eres? Hablamos de puente y la respuesta es esa. O sea, ¿quiénes tenemos en los puentes? Nosotros. Tú lo eres. Exacto. El argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante y amable, pastor. Dice la sierva del Señor en el Ministerio de Curación, en la página 373. Nosotros somos cartas. Leídas, dice el apóstol, cartas puestas uh-huh. para que ser leídas por nuestra comunidad. ¿Qué está viendo nuestros vecinos? ¿Qué ve mi vecino uh-huh. mientras que yo saco el carro en la mañana? Uh-huh. Que de pronto le tiro la basura de la uh-huh. que él ha barrido con el viento del carro cuando salgo de allí, o que de pronto recibe de parte mía un saludo especial, cómo está, una uh-huh. preocupación por el familiar que tenga enfermo, o un buen saludo cordial. ¿Qué esperan claro. las personas? Entonces, nosotros somos ese puente, pastor. Sí. Somos ese método para poder llegar. Y a veces, lastimosamente, nosotros olvidamos eso, pastor. Vivimos tan cómodos en nuestra comunidad que olvidamos que somos ese puente para esa comunidad que el Señor nos ha puesto. Previo a esta reflexión y a este pensamiento, conversábamos de que está ligado el otro, ¿no? Si fuéramos más corteses y amables, habrían 100 conversiones. Ay, ese texto es un clásico. Sí, correcto. Si fuéramos amables, corteses, bondadosos, así es. Dice la sierva del Señor que habrían 100 conversiones donde ahora tenemos un solo bautismo. Imagínese, pastor, iglesias de 50 miembros, de 100 miembros, uh-huh. multiplique eso por 100. Claro. ¿Cuántas iglesias tendríamos? Sí. Y es ser más amables, corteses, bondadosos. Es reflejar el carácter de Jesús. Reflejar el carácter. El del buen pastor. El método de Cristo. Sí. Por eso habla de Zaqueo. Uh-huh. A veces somos como la multitud que rodeaba a Jesús cuando Zaqueo fue a verle. Así es. Allí hablaba en la lección de la historia de Zaqueo. ¿Qué tuvo que hacer Zaqueo? Subirse a un árbol porque sí. no podía ver a Jesús. La multitud lo cerraba, le impedía. No le podía, uh-huh. no lo dejaba ver. Precisamente lo hablamos en lecciones anteriores, porque era alguien despreciado por la sociedad, un cobrador Exacto. de impuestos. ¿Qué haces acá? Uh-huh. Y bajito, sí. además, con el codo, quitémoslo, porque es que no puede estar aquí donde está Jesús. Entonces, esa multitud, el autor nos llama la atención a relacionarnos, a hacer la analogía de que nosotros somos esa multitud. Y allí dice que aquellos que somos parte de la multitud alrededor de Jesús debemos estar tan infectados con su amor por la humanidad pecadora que seamos cristianos contagiosos. Exactamente. Debemos así como impregnemos a otros de ese amor cristiano, de ese ser. Contagiar. Dicen que la risa es contagiosa, pastor. Alguien ve a alguien riéndose y quiere reírse, se cambia la situación. Qué bueno es una sonrisa, como cristianos, contagiar a las demás personas con una sonrisa siempre en nuestro corazón. Pastor, este tópico nos llama bastante la atención. Usted citaba, y yo cito el que aparece luego, el Señor no actúa hoy para traer más personas a la verdad a causa de miembros de iglesia que nunca se convirtieron y de los que se apartaron de la verdad. ¿Qué influencia ejercerían estos miembros no consagrados sobre los nuevos conversos? ¿No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe apoyar? Corremos riesgos, ¿no? Muchos riesgos, pastor. Hay iglesias en las que no tratamos bien a nuestras visitas. A veces como iglesia le pedimos, Señor, traigan los miembros, que vengan, los que han de ser salvos. Hacemos alusión al versículo de Hechos que dice, y el Señor añadía a su iglesia a los que han de ser salvos. Entonces nos quedamos sentados esperando a que el Señor traiga a los que han de ser salvos. Pero cuando llegan las visitas a nuestra iglesia, no las tratamos bien. Así es. Ignoramos. A veces nuestras iglesias hay personas que han llegado, se han sentado en nuestras bancas, han escuchado el tema, han llorado por el tema que han escuchado, pastor, en nuestras iglesias, pero nadie se acerca a tenderle su brazo sobre su hombro, a darle una palmada, decirle sobre su hombro, decirle, ¿qué te pasa? ¿Te podemos ayudar en algo? Salen, se paran de nuestras iglesias, pastor, y se van. Sí, claro. Y No encuentran el ambiente, nos ha pasado. Mi esposa le pasó hace muchos años, ella tuvo como... En la medicina tuvo que hacer su práctica en el rural, en un pueblo. Y al llegar ese día, llegó desubicada, no sabía dónde quedaba la iglesia. Llegó ya en la tarde y tuvo que ir a la iglesia y en pantalón, así como estaba, porque salió, se escapó del hospital y se fue allí. Llegó, se sentó a la iglesia y dice que ella nunca había fallado a la iglesia en culto, no había podido ir. Estaba tan triste que se sentó a llorar. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y allí sentada. Entonces me imagino, y ella decía, nadie se acercó a mí a preguntar, decirme, porque a llora, preguntar, dirá, ayudarte. Esta muchacha de pantalón allá que está llorando, está, ¿quién será? Y no, ella dice que se paró de allí del lugar, se consoló un poco ella misma, se llenó de ánimo y salió. Donde hubiera sido una visita, pastor. Claro. Donde hubiera sido una visita, entonces... Vienen por esperanza y salen más desesperanzados, ¿no? Exacto. Entonces, es bueno... Es un llamado, atención. Nuestras iglesias no pueden ser descuidadas con las visitas. Hay otras que son muy... Hay que también... Sí, hablemos de... Hay que hablar positivamente de las iglesias que tienen el libro de visitas. Anotan allí. Qué bueno, hermanos. Hermanos que ejercen ese ministerio. Excelente. Felicitaciones. Es un ministerio maravilloso, dar la bienvenida, anotar a las visitas en el libro, estar pendientes, ya saber, darles la bienvenida también inclusive desde el púlpito, que se sientan bien. Qué bueno es hacer eso, hermanos. No podemos descuidar en nuestras iglesias esto. Pastor, hablemos ahora del pedido. El tiempo ha estado avanzando y miremos esa parte tan importante que trata la lección. Mire, allí nos recuerda que Cristo no solamente se preocupaba por sanarle físicamente, Jesús iba más allá de la sanidad física. Él, aparte de la sanidad física, estaba pensando en la salvación de esa alma. Y él, al sanarle, le suplía su necesidad física de salud, pero luego le decía, sígueme. Y ninguno se resistía en el momento indicado. Y pastor, llegamos a conocer la gente, a mezclarnos con ella, a tratarla. Pero deberíamos estar como muy alertas a las oportunidades para hablarles de nuestra fe y ante todo de Jesús. Hacer como en el momento indicado, aprovechar para poder toda oportunidad que nos den nuestros vecinos, nuestros amigos, con quien nos crucemos en el camino, para poder dar testimonio de nuestro Dios. Y pastor, el testimonio personal es una de las maneras más poderosas, ¿no? Tremendo, miren. Lo que Dios ha hecho en mí, ¿quién era que soy? ¿Quién era? Miren el testimonio de Pablo. Ese ese testimonio fue algo ante maravilloso. Agripa. Cuando se y presentó. Ante varios gobernantes, sí, ¿no? Ante varios, porque él apeló, mire, después de su sí. Agripa dice, lo debemos soltar, pero apeló a César, entonces no podemos soltarlo, correcto. Tiene que seguir. Pero mire que toda la vida, me gustó cuando, me gusta cuando leemos el testimonio, cómo le narra Pablo al rey Agripa todo lo que vivió. Yo, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, ¿no? Yo, exacto. Testimonio termina, poderoso. Pero después de que termina el testimonio, le dice, ¿crees? Sí, ¿crees tú? Yo sé que crees, se le adelantó, ¿no? Le digo, yo sé que crees, no le dejó el llamado. Un llamado contundente, es lo que muchas veces nos falta en nuestras... Sí. Nuestros laicos, pastor, están capacitados para dar estudios bíblicos. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Dan la fe de Jesús, tienen la doctrina... Pero cuando llega el momento de tomar la decisión de decirle a la persona, sigue a Jesús, no lo hacen. Les da temor, les da como ese miedo a ser rechazado, ¿no? Como en la lección, ese no es mi don. Ahí decía en la lección, el joven, joven bueno para dar estudios bíblicos, pero cuando llega el momento de tomar la decisión, ese no es mi don. Claro. Dejemos que otro lo haga. Pero en realidad el Señor nos pide que nosotros tenemos que hacerlo. Se me hizo recordar un chasco que tuve recién, comencé mi obra misionera. Era un muchacho, me habían entregado un material y terminamos los 20 estudios, que era una serie con filminas. Y le pregunto a la familia, cuéntenme cómo están, qué han sentido, cómo se encuentran. Se levanta el jefe de la casa y me dice, tenemos más información. Hoy miro atrás y digo, no, fue un fracaso, porque no es satisfacer la curiosidad intelectual o académica, es... que lleguen a tomar una decisión. Encontré a Jesús, quiero entregarme, ¿no? Entregar mi vida a Jesús, eso es lo importante. Y la promesa es buscar y hallaréis, pastor. Exacto, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está invitando y el hecho de que todo el que busca en el Señor encuentra, eso es importante. Y pastor, hay mucha gente, como dice el profeta menor, en el valle de la decisión, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que tomen la decisión. ¿Qué necesitan esas personas? Un impulso fuerte y firme a seguir a Jesús. Y hay muchas personas, no les dé temor, mis hermanos, hay muchas personas que necesitan ese pequeño empujón para seguir a Jesús. Ese llamado, ese impulso fuerte y amante. Un llamado contundente pero lleno de amor. Que invitemos a seguir a Jesús. Y cuando analizamos eso, pastor, dice el autor, tenemos realmente una responsabilidad sagrada, ¿no? Porque uno podría decir, no, que el Espíritu Santo le indique, dejemos así, yo nomás le doy los estudios. Pero hay que hacer un llamado. Hay que hacer un llamado porque es necesario, pastor, que esas personas disfruten de las bendiciones de Dios. Que esas personas disfruten. Y la única manera de hacerlo es por medio de invitación. Hay muchas personas, cuando uno a veces va a evangelismo, pastor, hay personas que han estudiado la fe de Jesús, conocen la iglesia, dicen, pero nadie me había dicho que debía seguir a Jesús. Sí, que era necesario. Nadie me había invitado a bautizarme, no lo había visto de esta manera. Entonces es bueno que las personas, muchos dirán, no, pero es que si no acepta, me rechazará. No te rechazan. Cuando el Señor le dijo al profeta Samuel, le dijo, no te están rechazando a ti. Me están rechazando, es a mí. Sí. Entonces no hay temor, hermanos, no hay temor en hacer el llamado a las personas, en llamar a las personas al arrepentimiento, a buscar de Dios, porque el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra. Pastor, practiquemos. ¿Cuál es el resumen apretado? ¿Cuál es la aplicación y cuál es el llamado para nuestros televidentes? Bueno, el llamado es a que el método de Jesús debe cerrar con broche de oro, con un llamado contundente a servir. Nuestras iglesias están poniendo el servicio de la comunidad en muchos ámbitos. Están haciendo muchas brigadas, muchas cosas, pero no dejemos estas brigadas desligadas del verdadero propósito de Jesús. Aparte de atender las necesidades, es invitarles a que le sigamos a Él. A que haya salvación en Cristo Jesús. Así. Agradecemos a Dios por este momento. Terminamos ese método de Jesús y es un llamado que Dios nos hace a servirle y a llevar almas a sus pies. Gracias, Pastor MacDiel. El Señor le bendiga. Gracias por su invitación, pastor. Gracias. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.